Aquí estamos ya con ustedes para hablar con los culpables. Hola, los culpables, ¿cómo están? Muy buenos, buenas tardes, bienvenidos. Sí, ¿cómo? ¿Con quién hablo? Primero, Eduardo Rubio, guitarrista, bajista de la banda. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Marcelo, vocalista, guitarrista. Y yo soy Jimena, toco la batería. Jimena, hola, bienvenida. Gracias. Oye, ¿quiénes son los culpables? Mira, somos una banda de 4 personas, ahora somos 3 porque hay uno que está cumpliendo, claro, las labores de cualquier ser humano trabajando. ¿Ya? Un grupo de jóvenes que por diversas circunstancias, por lo menos somos de la misma zona, de la zona norte de Santiago. De Independencia, Renca. Independencia, sí. Renca, así que saludos para la gente de esos lados. Hay harta gente online acá, escucho. Ok, y principalmente por el gusto a la música, por afinidad, por amistad y por hacer un proyecto propio, principalmente por eso. Esto nace en el 2003, 2012 me contactó Eduardo e Ignacio para tocar teclado. Luego me di cuenta que el sonido que buscamos no iba por ahí, así que decidí tocar guitarra, le mostré unas canciones y empezamos a hacer música. Y eso es lo que estaba mostrando ahora en nuestros primeros temas, que por fin pudimos grabarlo. Y bueno, espero que les guste y sea de su agrado. ¿Me recomendaste el tema número 4? Sí. ¿Y cómo se llama el tema número 4? Vete, no regreses. ¿Vete? No regreses. No regreses. Los culpables. Intenté todo para olvidar lo que dijiste ayer. Cosas que hiciste y que yo nunca pude entender. Y te vas comiendo a los besos de él. A su otro y luego no. We'll be right back. Ya, estamos de regreso aquí con los... ¿Cómo se llama? Los culpables. Y aquí estamos ahí con el profesor de historia, futuro profesor de historia, el profesor de lenguaje. ¿Cuál es la temática de tus canciones? ¿De qué se tratan estas canciones? Por lo menos, a ver, en Serenata, en todo eso tratamos de contar historias. Historias que aborden temas que no hayan sido tocados, ya sea en la literatura o en la misma música chilena. Por ejemplo, las historias de amores que involucren a homosexuales, lesbianas, niños con problemas, los celos, pero vistos desde otra perspectiva, no siempre de lo convencional. Exactamente. Acércate más al micrófono, colega de lenguaje. Ya. Oiga, colega lenguaje, amigo lenguaje, y todos estos temas hoy día de la sociedad, que no son los niños con los cuales nosotros crecimos siendo niños. En esa época no se podía hablar de homosexualidad, no, absolutamente, eran otros tiempos. Hoy día el currículum nos obliga a hablar de la integración y de la inclusión, ¿no? Exactamente, claro, los planes de orientación y esas cosas. Ay, nos estamos yendo más por la educación. Sin embargo, siento que aún es un tema pendiente abordarlo como tal, ya que sigue siendo más bien un disfraz, algo encubierto. Entonces, nosotros eso tratamos de abordar en nuestras canciones, decir, mira, esto es exactamente lo que le pasa a la gente, entre comillas, normal o heteronormado. Común y corriente. No gente que no son extraterrestres, sino que convivimos a diario con esos temas. ¿Y esto cómo lo abordas tú en tu diario vivir? Perdón que te pregunte esto, en el colegio, por ejemplo. En mi diario vivir... Los chicos se ríen, todavía se ríen. Sí, pero ahora existe más conciencia y se trata de distintas formas. Yo creo que en las mismas casas ya se está educando distinto a los niños. Por ejemplo, ya el compañero homosexual en mis tiempos, estoy hablando de hace 10 o 13 años atrás, era motivo de burla, de chiste. Ahora lo conocemos como bullying. El bullying, exactamente. Ahora eso ya está mal visto por la comunidad escolar, tanto como profesores como absolutamente como los estudiantes. Así que no es una cosa tan tabú en estos tiempos. Exactamente. Entonces los culpables podríamos decir que tienen en su narrativa, el desarrollo de sus letras, todos esos temas sociales. ¿De qué más hablan? Principalmente... Me dejaste por otro, ¿no? Ese tema romántico. ¿No? Algunos, pero solamente... Sí, tratamos de lo menos posible, sino que nos gustan más las temáticas sociales, incluso hasta políticas, que tiene que ver con lo social. Y sobre lo que vemos en el diario vivir, las cosas que nos disgustan, las cosas que nos gustan. Pero generalmente son las cosas que nos disgustan, no sé por qué. Sí. Porque yo creo que las cosas que nos gustan las disfrutamos más que... Más que criticarnos en alguna canción. Déjame preguntar algo a la niña. Sí. Oye, ¿y tú eres batera? Sí, yo soy baterista. Sácate un poquito más el micrófono. Oh. Ahí, atento, clave 4. Oye, ¿qué se siente tocar en esta banda? Bueno, es mi primera banda en toda la vida. Con ellos aprendí y con ellos me... A ver, ¿cómo se podría decir? Me perfeccioné en la batería. Siempre me han dicho que toco bien. Yo igual pienso que toco bien. Y antes ellos tenían otro baterista y a ellos les gustó cómo yo tocaba, así que lo dejaron y me dejaron a mí. Oye, ¿y en tu vida real, por así decirlo, a qué te dedicas? Yo simplemente soy reponedora, trabajo en un Líder. ¿Ya? ¿Y también eres estilista, me contaste? Claro, soy estilista. Yo corto... Soy peluquera, más que nada. Mira, oye, ¿y cuándo han tocado en vivo? Sí, hemos tocado en vivo, pero en la calle más que nada. Nos han invitado de la municipalidad. Bien. Y hemos tocado en la calle, en una esquina. ¿Y cómo le ha ido? Súper bien, hemos tenido súper buena llegada del público. ¿No te dio miedo tocar frente a público? Nada. No, nada. ¿Eres un talento para la música? ¿Sí? Claro, podríamos decir que sí. Tienes una habilidad. ¿Y nadie te la potenció cuando eras niña? No, nadie. Sí, mira. Recién tuve mi batería como a los 14, 15 años y tengo 20. ¿Y antes tocaba el chelo? Claro, antes yo tocaba el violonchelo. Me dejó de gustar y toqué la batería. ¿Cuántos niños se nos pierden, colega, porque no tenemos cursos ni talleres apropiados para incentivar a los niños de temprana edad? No se potencian. Y a veces por plata, ¿verdad? Sí, y la inteligencia múltiple ahí quedan. No se aborda nada de eso. Cosa que nuestro currículo no está haciendo. Y no lo desarrolla. ¿Tú le haces clase qué curso? Primero, segundos, medios. ¿Y vos te lleváis con ellos? Bien, súper bien, los chiquillos, de hecho me dicen el profe simpático. Soy bastante histriónico, me gusta la teatralidad, jugar. También soy estricto, pero no... ¿Colocas tus límites? Sí, no se entiende estricto con molestia, con pesadez. Entiendo. Escuchemos el tema número 2 que nos faltaba, ¿cómo se llama ese tema? Vete, no regreses. No se lo escuchamos, el 3, los culpables. El 3. ¿Cuál era? Serenata. Vamos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. aquí finalmente tuvimos una buena buen fiato con los chiquillos acá. Me encontré con un ex colega de la USAC. Diego Humanidades, ¿cómo lo pasaron acá? Bien, súper bien estuvo. Sí, muy bien. Divertido. Espero que les vaya bien en un futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, esperamos lo mismo. Tuvimos el gusto de compartir con Los Culpables. Gracias a Los Culpables, que les vaya bien. Y aquí les voy a mandar la entrevista un poquito más, ¿les parece? Ya, pues, ya, muchas gracias. Chao, chiquillos, gracias por todo. Ya.